94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? Es un día, ¿cómo te diré? De otoño en Coronda. Sol, no hace calor, tampoco hace frío. Un día ni... ¿Cómo le va, señor Samir Badur? Buen día. Deje de las teclitas y los pitulejos, la chiripiorca, toda esa porquería que tiene ahí de botones. Buen día, ¿cómo te va? A mí bien. Ah, más te vale. Pero esto no es un saludo en singular a mí, o sea, creo que hay una audiencia que merece que usted la salude. Bueno, saludos también a la audiencia. Ah, muy bien, muchas gracias. Como tiene que ser. Muy amable, gracias. Tenga un buen domingo. Igualmente. Gracias, bien, bueno. Ya nos saludamos, ya nos presentamos, ahora bueno, arrancamos. Ya está. Basta de la pavada, que siempre toda esta cosa de los domingos. Bien, ayer fue el Día del Trabajador. Espero la hayan pasado lindo todos. Esto es una cosa así ambigua, ¿no? En momentos donde justamente lo que está faltando más que nunca es el trabajo, donde la valoración del trabajo pasa por otros carriles, donde quien tiene trabajo asegurado está tranquilo, vive otra vida diferente, aunque no se dé cuenta, porque justamente el hecho de tener una vida, durante toda una vida, un salario fijo, o sea, fijo en el sentido de que sabes que sí o sí lo vas a cobrar y tenés vacaciones y tenés, bueno, todas estas cosas que supone un trabajo en blanco, y más si es en el Estado, difícilmente haga que uno pueda ver a su vez lo que se vive del lado de los que no lo están. Y los que no lo están, obviamente están pasando por un momento muy difícil y muy complicado, en la medida que cada vez más se va cerrando la economía de este país y hace que las cosas se pongan más difíciles. De cualquier manera, el abrazo es muy grande para todos, porque todos laburan, y los que no tienen laburo laburan para tener laburo, de eso no me cabe ninguna duda, y hacen changas, y hacen tareas, lo que pueden, y se ofrecen, y buscan. Y son los famosos busca argentinos, ¿viste? Que te arreglan con cualquier cosa. Y en fin, es muy duro, y a uno no le gustaría por ahí hablar de estas cosas, porque siempre te toca de algún lado. Siempre conoces a alguien que está, viste, gaileándola, pero remándola con fuerza todos los días y no se cae. Y no sabes de dónde sacás fuerza, pero seguís porque tenés que seguir, porque tenés una familia atrás que mantener. Y ni hablar si tus exigencias son mayores. Y cuando eso pasa, seguramente hay una sociedad que te mira para otro lado y empiezan los problemas. Y bueno, lejos de tirar una pálida arranque, es mi más profundo respeto por toda la gente que labura, y más aún por la gente que se tiene que buscar el mango todos los días. Porque sé de eso. Sé de la gente que se tiene que buscar el mango todos los días y que la calle le es esquiva y rehúsa de caer en algún plan y no tiene cara para ir a pedir que le den una moneda porque piensa que la moneda hay que ganársela. ¿Entendés? Porque hay mucha gente como esta que no cae a buscar algún plan o alguna ayuda o alguna dádiva o que le tiren un hueso, ¿entendés? Porque entiende que la vida se gana laburando, porque entiende que nadie te tiene que regalar nada. Y bueno, habrá otros que sí, y bueno, en este país ya son muchos millones. En fin, independientemente de la condición social. Bien, dicho esto, el mundo ha tenido unos 900.000 casos de coronavirus, pero prácticamente la mitad de ellos se han producido en un lugar que no está peor que nosotros, que es la India. Y vos me decís, estás loco, Marvel, ¿cómo la India no? No, nosotros estamos peor que la India, ya te cuento por qué. En porcentaje de contagios, Argentina está peor que la India, porque en los contagios por millón de habitantes, Argentina lo supera. O sea, Argentina está peor que la India. Y en la India ya no alcanzan a enterrarlo a los muertos, los queman. Hacen... Sí, Samir me mira con una cara de no entender nada. Mira, Sam, es así. En un terreno grande prenden fogatas y van tirando los cuerpos ahí porque no hacen tiempo ni manera, no tienen cómo. Entonces los queman todo. China descendió un puesto en la estadística mundial, cayó al puesto 96 y esta semana, para ser correcto, el día jueves registró 13 contagios. Yo, ¿qué querés que te diga? En esta estadística que dan los chinos no les creo nada. Yo, no sé, vos si querés creer, créeles, pero yo no creo que en toda la China haya 13 contagios. Mira que son millones. Lo que sí sé es que ellos te cuentan lo que te quieren contar. Sale de la China lo que ellos te dejan que salga, porque bueno, recordemos siempre que China es una dictadura. Entonces, la información, wow, por ahí no es tan... No sé si es tan abierta, tan libre. Está prácticamente confirmado por la gente de Pfizer que las personas vacunadas con Pfizer, y escuchá por favor esto, van a requerir una tercera dosis. Ya lo voy a hablar uno de estos días con mi amigo el doctor Gerardo Oviedo, que de esto sabe mucho, a ver cómo es este tema. Está prácticamente confirmado que la gente de Pfizer ha salido con este planteo al entender que con las dos dosis de Pfizer, que se supone la mejor vacuna del mundo, no termina de inmunizar para adelante. Entonces, como han encontrado unos agujeros temporales ahí, han decidido investigar y es muy probable que salga una tercera dosis. Esto contrasta decididamente, pone en blanco negro las otras vacunas. Es decir, si Pfizer, que es la mejor vacuna del mundo, saca una tercera dosis, las otras vacunas, ¿qué onda? ¿Sí? Esto de la vacuna light, esta idea que saca la Argentina, viste, ante la nada que tenemos en la Argentina, sale esta versión de que con una dosis sola te inmuniza, esta versión light de la vacuna, que con la china o con la rusa vamos a estar bien con una sola dosis, y Pfizer, que es lo mejorcito, no ven finalizado el proceso de inmunización con dos dosis. Los tipos de Pfizer y los tipos de Moderna están pensando que debe aplicarse una tercera dosis para prolongar y asegurarse que las personas inmunizadas estén efectivamente inmunizadas. Esto también avanza hacia el pensamiento de que también hay que empezar a inmunizar a los niños, con lo que es otro grano más esto que viste, empezás a abrir los ojos cada vez más grande al entender que toda, absolutamente toda la población va a tener que ser vacunada, porque toda es posible de contraer la enfermedad. La compañía Moderna anunció inversiones para producir 3.000 millones de dosis en el 2022. Novavax anunció que para este verano en Estados Unidos suma vacunas y podría fabricar otras 2.000 millones. Y viste, nosotros no estamos acostumbrando a escuchar. ¿Sabes qué me hace acordar? Salvando las distancias, muchísimo, ¿no? El hablar de cantidades, cuando uno habla de millones, ¿sabes qué me hace acordar? Cuando empezaban a hablar de la fortuna de los Kirchner y de lo que se había hecho a Lázaro Báez. ¿Te acordás que hablaban de una estancia de no sé cuántas hectáreas y tantos miles de millones por acá y que se habían sacado otros miles de millones por allá? Bueno, esto de las vacunas, de los millones y millones, me hace acordar a lo que se choreó Báez y Cristina Kirchner, más o menos así, a ese nivel. Ay Dios. Aparece acá, en este punto del tema del análisis de la vacuna, un debate por la vacuna Sputnik, y pasó en Brasil. Los brasileros, que serán brasileros pero no son ninguno boludo, pidieron de ir a Rusia a visitar los lugares donde se hacía la vacuna Sputnik a fin de comprar una cantidad. Imagínate los volúmenes de plata, porque es una cosa que no se habla cuando está la salud en juego, ¿viste? Plata es lo que menos hablas. Cuando está la salud en juego, lo que hablas es lo más rápido posible inmunizarte, vacunarte, estar a salvo. pero cuando empezás a hablar de salud, los brasileros, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a comprarle, vamos a ver si podemos comprarle a los rusos, porque bueno, vamos a ver a los rusos dónde la van. Hubo lugares a donde los rusos no lo dejaron entrar. Razón por la cual Anvisa, que sería la ANMAT nuestra, ¿no?, o la ANMAT brasilera, por el organismo de control, se llama Anvisa en Brasil, dijo: no, a estos tipos, si no nos muestran, no le compramos. Y no le compraron. Así de una. Así que Brasil ha impedido el ingreso de la vacuna Sputnik a Brasil. Esto que nosotros arrancamos con la vacuna rusa. Se ha comenzado a publicar en el mundo informes sobre lo complicado que es producir oxígeno hoy por hoy. Hay escasez de oxígeno no solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo. Qué loco, ¿no? Viste, algo que no se tuvo en cuenta jamás, algo que estaba al alcance de la mano, y de repente desaparece, y cuesta producirlo, y ni hablar de los valores. ¿Cuánto cuesta un tubo de oxígeno y lo que ha crecido el valor del oxígeno en este tiempo? Hay una acusación sobre los rusos respecto de que habría una campaña. Esto se desató esta semana a partir de la desmentida. Esta semana no, en rigor de verdad ya viene de antes, pero bueno. El amigo Putin es muy capaz de hacer todas estas cosas. Ya pasó en otras. Hay una campaña de fake news por parte de los rusos con respecto a las vacunas que no son las de ellos. Es decir, están desparramando cualquier cosa, cualquier basura, ¿viste? Pescado podrido para todos lados de las otras vacunas. Y ciertos medios la toman y la divulgan, entonces te genera estas cuestiones. Una de las cosas que llevó a los brasileros a Rusia a decir: bueno, a ver qué tan buenos son ustedes, si ustedes son tan buenos les compramos, minga, no le van a comprar un cuerno. Hay un gran problema en Colombia, que se está pareciendo mucho lo que nosotros vivimos en el 2001. Hubo saqueos, hubo disturbios, y en rigor de verdad mucha gente está indignada por el manejo de la pandemia y qué hizo discrecionalmente el gobierno de Colombia y el aumento de los impuestos. Cualquier parecido con la realidad de este país es pura casualidad, ¿entendés? Manejo de la pandemia y aumento de impuestos. ¿No en la Argentina? Bueno, lo que yo no creo que acá en la Argentina empiece a haber quilombo. A no ser que empiecen a no se den cuenta de cómo viene esto, como hasta acá, y esto sigue igual, no sé si puede llegar a haber quilombo o no. En toda América Latina están ocurriendo problemas muy serios. Perú se enfrenta a una elección complicada, Chile tiene perspectivas complicadas en la sucesión presidencial de Piñera, y eso que tiene vacunado el 42% de la población. Colombia vive este problema de disturbios en las calles. Hay quilombo entre Colombia y Venezuela, se están agarrando los tiros. Mirá qué ensalada, ¿no? Entre las tropas chavistas de Venezuela, la guerrilla colombiana y los narcos. No sé cómo se van juntando, pero están de un lado dos contra uno, o todos contra todos, en una zona complicada. Hace años que esto es así. ¿Te acordás que las FARC se fueron, hicieron la rendición, acordaron? Bueno, después esos acuerdos se fueron todos y chao. A otra cosa se armó de vuelta el quilombo. Está complicada España, en España y ahora en mayo hay elecciones, y hay un clima de crispación política como hay en el mundo. El mundo está complicado, ya se aguanta cada vez menos. Y en Francia también hay un grupo de exmilitares que produjo una proclama denunciando el inminente desmoronamiento del país. ¿Ya? Se cae el sistema democrático de Francia. Obviamente, movimientos de derecha están atrás de este pronunciamiento en sí, y cuando no, nuestro amigo Jean-Marie Le Pen, ¿sí?, histórico francés, atrás de estos movimientos de derecha. Esta semana hubo el jueves creo que fue, sí, un accidente muy serio en una fiesta en Israel. Se derrumbó, yo estaba haciendo un gran festejo que hacen todos los años, donde bailan toda la noche, una celebración casi religiosa, y se vino en banda una tribuna y murió mucha gente, entre ellos dos argentinos, hubo como 60 muertos. En Argentina hemos tenido nuevo récord de personas fallecidas. Hubo 560 nuevas muertes, 26.000 contagios nuevos, y venimos en el promedio, que habíamos bajado un poco la semana pasada. Si vos te acordás, el domingo pasado hablamos de alrededor de 15.000 y nos pusimos contentos porque de los 20 y pico que veníamos pasamos a 15, ganamos 10. Ganamos, entre comillas, 10.000, digo, ¿no? Y hay un montonazo de gente internada en terapias intensivas que están al borde del colapso. La provincia de Buenos Aires superó 12.000 casos y es la que realmente maneja los números de este país. Lidera los contagios porque es el foco infeccioso de este país, la provincia de Buenos Aires. Y si uno mide por millón de habitantes, la India, que hablábamos hace un rato, desaparece de los primeros puestos en cantidad de contagios. Hay, al día de hoy, países que tienen tasas más altas de contagio que la India, que son Chipre, Uruguay, Bahrein, Turquía, Suecia y Argentina. El 90% de los casos positivos corresponden a la cepa andina, después a la cepa británica y también a la cepa de Manaus. Viste que la cepa de Manaus, peligrosísima cepa de Manaus, parece que le encontraron la vuelta y la tienen ahí contra los palos. Pero justo cuando la controla la una, este bicho degenerado se multiplica por otro lado y salen cepas nuevas. Complicado, porque no lo pueden agarrar. En cuanto a la vacunación en nuestro país, seguimos realmente complicados. El país ha superado los 10 millones de vacunas y el promedio semanal de vacunación es de 120.000 personas. Hay países que vacunan millones por día. Argentina, 120.000 vacunados. Pero es simple, porque no hay vacunas. Según cargamentos de vacunas de China, y fue el presidente, ¿se lo viste, Alberto, con el chaleco reflectivo en la pista? ¿Quién faltaba entre la gente? Porque fue Cafiero, fue Bisotti. ¿Quién faltaba? Nuestra amiga, la payasa Filomena. ¿Viste? Una nube de coso, sale el sol, ¿te acordás? Bueno, la payasa Filomena faltó a recibir este cargamento de vacunas chinas. Le ponemos una falta a la payasa Filomena en esta. Bien, yo te juro, no entiendo qué carajo va a ser ahí. Circo, ¿entendés? Circo, chamuyo, ¿qué tiene que ir? A ver, ¿qué? Si viene en la caja esta foto. Nada, circo, chamuyo. ¿Ves? Bueno, en fin. Esta semana salió y produjo realmente, yo te digo que es una bomba, porque era algo que más o menos lo veníamos hablando. Realmente lo veníamos hablando, pero lo hablábamos por el tema plata. Vos sabés que cada vacuna tiene un valor. Y los valores son en dólares. Cuando hablas de un millón de vacunas, a un dólar es un millón de dólares. 2 más 2, 4. Y si, viste, salen 10 dólares, un millón son 10 millones de dólares. Y cuando te quedaste en un sobreprecio con un dólar por vacuna, te ganaste un millón de dólares. Es simple. Y en todas estas compras que hizo el Estado, evidentemente hay sobreprecio en todas las vacunas. Lo que han terminado arreglando le ha generado enormes, enormes fortunas para los funcionarios de turno. Y en esas negociaciones han estado siempre, bueno, primero fue Ginés González García con toda su gente, ahora está Carla Bisotti con su gente, el presidente con su gente y sus amigos, la vicepresidenta con su gente y sus amigos, en fin, ¿viste? Millonada de dólares, pero millonada de dólares. Y esta semana Joaquín Morales Solá en La Nación publicó un artículo que pone en blanco sobre negro otra de las cosas que se venía hablando. Cuando lo tira Joaquín, ¿viste? Ya es otra cosa, no es lo mismo que lo tire yo acá. Es Joaquín Morales Solá, es uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina. Dice Joaquín en su nota del día jueves en La Nación El laboratorio Pfizer le ofreció a la Argentina 13.3 millones de dosis de su vacuna a partir de diciembre pasado. 13.3. Según contó un funcionario del área de salud que pidió el anonimato. Una disputa legal que el gobierno no supo frenar en el Congreso, la disputa legal es la incorporación por parte de una diputada de la Cámpora de una palabra en un artículo que no estaba de acuerdo Pfizer de antemano, y esto lo pusieron a propósito. Obviamente, el ponerlo a propósito por gente de la Cámpora es mandada por Cristina para que ponga la palabra para que esto no suceda. ¿Se entiende? Habíamos carrilado nuevamente la relación con Pfizer y esta gente pone una palabra que se vota en la ley y Pfizer se raja. Y acá no estamos hablando de plata, estamos hablando de una actitud deliberada por parte de Cristina y su gente de podrir la negociación con Pfizer. En favor de los que curran ellos, ¿entendés? Esto es una cuestión de negocios. El gobierno no supo frenar en el Congreso y alejó la posibilidad de que llegara al país la que es considerada una de las mejores vacunas contra el COVID-19 que se han inventado hasta acá. 13.3 millones de vacunas de Pfizer que no pudimos recibir. Aparte, hay un fondo en la Organización Mundial de la Salud que se llama Fondo COVAX, que almacena vacunas de primer nivel para los países, y ofreció a la Argentina 25 millones de dosis. Lo ofreció, chicos, acá hay 25 millones, viste, es en un fondo, y van dando a los países. Entonces, bueno, a la Argentina le ofrecieron 25, y oh sorpresa, el gobierno argentino solo contrató 2.5, o sea, el 10%. Epa, viejo, ¿te están ofreciendo las vacunas? ¿Y voy a agarrar el 10%? ¿Por? Una conclusión de esto así simple e inevitable es que la Argentina estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacuna de alta categoría y que dejó pasar oportunidad. Esa oportunidad hubiese significado que casi toda la población estaría ya vacunada. Israel, que vacunó casi exclusivamente con Pfizer, y Estados Unidos, que vacunó con Pfizer y Moderna, están saliendo de la pandemia. Nosotros estamos entrando. ¿Vos entendés la gravedad de esto? Hemos rechazado por un capricho de la presidenta en ejercicio, vicepresidenta electa de esta Argentina, por esta locura, este delirio ideológico o económico, de tener la población inmunizada. ¿Entendés que te da bronca, te revuelve las tripas, de si no pueden ser tan atorrantes? 13.3 millones de vacunas de Pfizer y 25 millones de dosis de fondo COVAX, que no le dimos bola para seguir haciendo negocio con los chinos y los rusos. Y la vacuna de la India que ya no viene más. Entonces, por ahí, y en la medida que esto crece, en la medida que esto va avanzando, y todas estas cosas se van sabiendo, y a esto le sumás que ellos sí se vacunaron, crece un malestar general, más allá de la preocupación. Y la preocupación es real, yo no me quiero agarrar el bicho. Y yo pienso que, bueno, estoy en un estado de salud que por suerte es bueno. No tengo otras enfermedades que vos me decís, bueno, te agarra un bicho, te mata. Pero hay mucha gente que está complicada. Y en este país, si hay algo que no se hizo, fue respetar lo que alguna vez se dijo iba a ser un cronograma de vacunación. De que supiéramos de antemano quién se iba a vacunar. Como corresponde, como se ha hecho en todo el mundo. Respetar, respeto por un cronograma de vacunación. Entonces saltan, ahora, distintos sectores, diferentes sectores que con razón piden, porque obviamente todos piden, que ser vacunado para no hacer quilombo. Y amenazan con lo que puede ser el descalabro que se viene. Porque, por ejemplo, mira, para que lo encuentre, acá lo tengo por acá a mano. Los colectiveros de la UTA esta semana presentaron un reclamo. Los chicos del movimiento Evita, que piden también ser vacunados. El gobierno Bravo tomó nota de los reclamos de las organizaciones sociales, a las que de repente se pide que también sean esenciales. Entonces voy a decir, bueno, a ver, está bien, qué sé yo, cada uno. Pero piden que sean incorporadas las organizaciones sociales que corresponden al Frente de Todos. Es decir, una organización social piquetera que pertenece al Frente de Todos va a ser esencial y la otra no. Decime, ¿qué carajo tiene que ser esencial un piquetero? ¿De dónde lo digo, ¿Qué carajo tiene de esencial un piquetero? ¿Que bañas en quilombo cuando se les canta y encima lo pagamos nosotros? Porque los piqueteros, los planes de los piqueteros, que tienen todos los planes, y te puedo asegurar que ganan mucha más plata que mucha gente que labura, lo pagamos nosotros. Y encima ahora los vamos a declarar esenciales y encima ahora le vamos a dar la vacuna. 70.000 vacunas pidieron. Porque dice que atienden a los comedores populares, qué sé yo, toda la bola. Hay mucha gente que labura. Hay mucha gente que también es esencial. Y de última, ¿qué tan esencial pueden ser? Entonces no saben por dónde canalizarlo. Si por desarrollo social, si por salud, si por qué sé yo. Pero se las van a dar. Se las van a dar. Porque van a cortar toda la ciudad de Buenos Aires. En 150. Esta semana viene el quilombo ese. 150 puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires van a ser cortados por piqueteros si no le dan la vacuna. Entonces aparecen todos los otros gremios pidiendo también, en el caso de los colectiveros que cortaron la 9 de julio esta semana, diciendo, nosotros también somos esenciales. 390.000 trabajadores del transporte piden ser declarado personal esencial y por ende vacunarse. Es simple esto. Entonces, en esta pelea también sale la justicia electoral, a decir, che, chicos, va a haber elecciones, mi gente también es esencial, ¿eh? Son 53.000 que también piden ser vacunados. Entonces también aparece el sindicato de trabajadores de cementerios, cocherías y crematorios diciendo, y nosotros que estamos en contacto con todos los fiambres, con toda la gente muerta, nosotros también somos esenciales, ¿o no? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y piden 10.000 vacunas más. Y así siguen, ¿viste? Y así siguen. Todos piden. Y con razón todos piden. Aparece la gente de Cavalieri, de los supermercados, y dice, che, nosotros nunca paramos. Somos 120.000 y queremos las vacunas. La gente que atiende los supermercados, que está ahí, que es cierto, aparte, que todos son ciertos, porque los colectivos nunca dejaron de andar, los cementerios siempre estuvieron ahí, perdón, siempre estuvieron trabajando. La gente de los supermercados, ¿cuándo cortaron los supermercados? Nunca. Entonces, viste, vos le vas sumando y aparece la gente del comercio, que son uno de los mayores perjudicados. No tanto en el tema del contagio, sino en cuanto al trabajo, porque el comercio no puede cerrar porque no tiene subsidio, no tiene nada. Y también piden, ¿cuántas piden? 700.000 vacunas. Todo ahora, ¿entendés? Entonces, si vos sumás todo este número de este fárrago, suman 1.200.000 vacunas que está pidiendo de manera prácticamente, te diría, violenta ya toda esta gente que está podrida de ver cómo se vacuna la cámpora, Massa, la familia, Cafiero, la familia, el perro, el loro de Cafiero, todo que se vacunaron, ¿entendés? Berbisky, Zanini y compañía, Zanini, procurador disfrazado de médico, porque así fue que se vacunó, torrante este, y ellos no. Entonces, en esto, ¿de qué tienen de diferente ellos que nosotros? Nosotros nos merecemos también la vacuna. Y si acaso yo también me puedo declarar Samir, ¿por qué no Samir Badur? Acá lo tengo a mi derecha, operador de este programa. ¿Por qué no puede ser declarado personal esencial y exigir la vacuna? Digo, Pipo Rodríguez, que sigue en el programa después, ¿por qué no puede ser declarado esencial? Y yo me sigo quedando afuera. Pero entendés que es un quilombo, es un desmadre por el desmanejo total que tiene este país, por lo peor de lo peor que ha sido el manejo de la pandemia en este país. porque somos el peor país que manejó la crisis, el peor país que manejó la vacunación, que tenemos una tasa peor que la de Chile, que de India. Entonces, esto más allá de la bronca te genera impotencia. Y ¿sabes qué? No podés hacer nada, porque de repente, ¿qué vas a esperar? ¿A las elecciones? Si de repente las elecciones para que se vayan falta todavía 3 años. Más allá de los números. ¿Qué te queda? Aguantar, juntar ganas y entender que esto se puede terminar pensando en una elección, con más democracia. No te queda otra. Hay que acordarse de todas estas cosas. Es sumar una cosa más de que han jugado con la salud de la gente durante todo este tiempo. Ellos, cuando llegaron las vacunas, ya sabían que se iban a vacunar ellos primero. Ya sabían que iban a saltar todos los órdenes. Ya sabían quién se vacunaba y quién no, y que de repente iban a tirar alguna vacuna para algunos, mostrando que podían hacer, pero por abajo iban a vacunar a quien ellos quisieran, a donde quisieran, ¿entendés? Saltando todos los protocolos, saltando todos los órdenes, porque así son. Así son. Y así, si este 1.200.000 de vacunas que se piden no salen, esto puede ser el foco del inicio del quilombo en la Argentina. La gente que no sale por una cuestión, te diría, movimiento social, sino sale por el descalabro de la salud en este país. Sale por temor a la muerte. Sale por la bronca de que algunos se vacunaron y otros no. Y los que se vacunaron corresponden a ellos, al poder, a la cámpora. Entonces, este puede ser el principio de lo que hablábamos al principio de Venezuela, de Colombia, de los lugares donde la gente se hartó de que haya vacunados VIP, como hay en la Argentina, ¿entendés? Y la gente por otro lado se muera. Y ya llegamos a los 60,000+ tipos, y estoy seguro que alguno de esos 65,000 se hubiera salvado si no se hubiese vacunado algún pendejo de la cámpora. Porque es así, y se piensa de esta manera. Entonces, tengamos memoria. Y mientras tenemos memoria y juntamos la bronca, la tratamos de digerir, por favor, y más que nunca, tengamos cuidado, usemos el barbijo, tengamos distancia, porque este bicho viene en serio. Y más que nunca, no te digo quédate en casa porque ya no se puede, es muy complicado, pero tener los mayores cuidados posibles. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.